Cuando sanó, yo le pregunté quién era Mackenzie, el gran maestro, y a quién enseñaba. Se echó a reír y no dijo más nada. Pero existe, sin duda, una relación entre Mackenzie, el gran maestro, y el Valle del Terror. Otro punto más. Usted y el señor Douglas se conocieron en una casa de pensión en Londres, y allí se comprometieron a casarse. ¿Hubo en su noviazgo algún detalle novelesco, algo que se llevase con secreto o con misterio? Algo de novelesco sí que tuvo nuestro noviazgo. En todos los noviazgos lo hay. Pero nada se llevó con misterio. ¿Tuvo algún rival? No. Yo era completamente libre. ¿Sabrá usted, sin duda alguna, que le han quitado el anillo de boda? ¿No le parece extraño? Demos por supuesto que algún enemigo que tuvo en tiempos anteriores le siguió la pista hasta aquí y cometió el crimen. ¿Qué razón pudo tener para quitarle el anillo de boda? No se me ocurre. Desde luego es la cosa más extraordinaria. Bueno, gracias, señora Douglas. No queremos detenerla más tiempo y lamentamos haberle causado esta molestia en tales momentos. Todavía quedan otros puntos, pero iremos consultándole a medida que se presenten. Gracias a ustedes. Hermosa mujer. Hermosísima mujer. No cabe duda de que este individuo Barker ha frecuentado mucho esta casa. Es un hombre que pudiera ejercer atracción para con una mujer.